mientras la hermosa joven abandona aquella alcoba donde reinan los recuerdos y las sombras, su padre, el barón de Tífano, queda inmóvil. Karen es igual que su madre. Tal parece que Teres Jeffrin ha revivido. Es igualmente hermosa. Y por un instante me pareció que había revivido. Sus huesudas manos acarician lentamente las sedas y encajes del vestido de novia. Su rostro, demacrado, expresa una mueca de tristes recuerdos y añoranzas. Karen vestirá estas ropas el día de su boda. Y al casarse con Lucas Van Doren, me parecerá que el tiempo se ha detenido y Teres Jeffrin, quien reviviendo, se desposa conmigo. Luego se aparta lentamente, sin separar la mirada de aquellos ropajes que huelen a humed. Avanza hacia la puerta de salida de la alcoba y vestirá esas hermosas ropas el día de su boda. Tal es mi decisión. Karen, la hermosísima muchacha, aún está emocionada. No puede reponerse después de la extraña experiencia que ha vivido minutos antes. Parecía un loco, obsesionada en creer que yo era Teres Jeffrin, mi madre. ¡Ay, qué expresión tan terrible la de sus ojos! Y cuando enredó el collar de perlas en mi garganta, yo creí que me ahorcaba. Apretaba y apretaba con furia inaudita. ¡Oh, Dios mío! ¿Es que acaso mi padre se ha vuelto loco? ¿O simplemente, obsesionado por el recuerdo de mamá, sufre intensamente? Karen. ¡Ay, profesor Lewis! Hija, me alegro de encontrarte sola. Necesito que terminemos de hablar. No, ahora no, profesor. Ahora no, estoy muy nerviosa. Pero has olvidado que lo que tengo que revelarte es algo tan urgente que debes escuchar. Por favor. No lo entiendes. Se trata de tu seguridad, de tu vida. ¿Qué dice? Créeme, aún es tiempo de evitar que sea sacrificada como lo fue tu madre. Pero, ¿de qué habla? De lo que está escrito en el diario de tu madre. De la terrible revelación que hace en las páginas de su diario secreto. Karen, hija, escucha. Tenemos que escapar de este maldito castillo. Lo antes. Lewis. Oh, demasiado tarde. El anciano profesor se estremece temeroso, dándose cuenta que el barón de Tífano avanza lentamente hacia ellos. Ya no podemos hablar ahora. Lo siento, Karen. ¿Pero de qué se trata? Ni una palabra ahora, por favor. ¿Qué tanto cuchichea? De esto ni una sola palabra a tu padre. Profesor Lewis, ¿qué diablos le pasa? Y a su comportamiento ha sido muy extraño. ¿Qué habla con mi hija? Nada de importancia, señor barón, nada. ¿Y por eso se muestra tan sospechoso? Está pálido y temblando. Se diría que esconde usted un terrible secreto que lo atormenta. Oh, no, claro que no. Lo que sucede es que me siento un poco cansado y precisamente le decía a Karen que me iría a dormir temprano. ¿Sin acompañarnos a la cena? Discúlpeme, me siento mal, de veras. Estaré en mi alcoba y ruego no ser interrumpido. Karen, hija, te suplico que cuando Calimán regrese le digas que estoy en mi cuarto. Si gusta, puede ir a saludarme. Me agradaría hablar con él, ya que mañana pienso marcharme de aquí. Lo celebro. En realidad pensaba hacerlo hoy mismo. Y si me quedé fue atendiendo a su amable invitación. Lo sé. Bien, profesor, que descanse. Que tenga una buena noche para que sus nervios se tranquilicen. Karen, ¿le darás mi mensaje a Calimán? Descuide, lo haré. Bien, con su permiso. Con su permiso. El barón de Tífano sonríe despectivo, mirando al anciano profesor Lewis alejarse rumbo a la escalinata que conduce a las alcobas. Y extraño hombre. Parece que es víctima de los nervios, o bien que guarda algún secreto que lo atormenta. Karen, ¿de qué hablaban? Bueno, él te lo dijo. Comentaba que prefería ir a descansar que acompañarnos en la cena. ¿Y de qué crees tú que quiera hablar con Calimán? No lo sé. ¿También quiere hablar contigo? No, no. Sucede que el pobre está nervioso. Eso es todo. Me da en qué pensar su extraño comportamiento. Esta es la segunda ocasión durante el día en que lo sorprendo cuchicheando contigo. Y al verme, se sorprende él más y cambia la conversación. Karen, mírame a los ojos y responde. ¿De veras no me ocultas algo? No. No, por supuesto que no. Bien. Confío en tu palabra. Creo que es hora de cenar. Ven conmigo. ¿Qué sucede? Es que tus manos son tan frías que me hicieron estremecer. Tal parece que tienes miedo de mí. Acepto que hace un momento me comporté como un tonto, dejándome arrastrar por los recuerdos y creyendo a momentos que eras Teres Jeffrey. No hablemos de eso, por favor. Pero es que tu parecido con ella es tan asombroso que sin quererlo me emocioné profundamente. Pero lo has olvidado, ¿verdad? Sí, papá. No te preocupes. No debes tener miedo de mí. Ven aquí, chiquilla, ven. Karen tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para no apartarse violentamente. Tiembla al sentir las huesudas y frías manos del varón posarse suavemente en sus hombros. Quiero que tu estancia en esta casa sea completamente feliz, sin sobresaltos ni temores. Bien, vayamos a cenar. ¿No sería oportuno esperar el regreso de Calimán y Solín? No, ¿para qué? Es probable que no regresen en toda la noche. Papá, ¿sabes a dónde fueron? Tal vez de nueva cuenta a la aldea. Calimán es demasiado curioso y no escarmentará hasta que reciba una lección. Ven, vamos a cenar, hija, y olvídate de Calimán. Calimán, el pequeño Solín y Lucas Van Doren avanzan por las desérticas tierras del norte, cruzando los páramos rumbo al misterioso pueblo de los lobos humanos. El viento frío se estrella violentamente en sus caras y hace estremecer al pequeño Solín, quien trata de no apartarse demasiado de Calimán, ya que no puede confiar en Lucas. El extraño personaje avanza al frente, mostrando el camino mientras Calimán observa el cielo oscuro de la noche, donde brillan las estrellas. ¿Cuánto calcula que tardaremos en llegar, Lucas? Antes del amanecer. Aunque la distancia no es mucha, debemos tomar toda clase de precauciones. ¿Aún está dispuesto a continuar? Por supuesto que sí. Esta es la oportunidad para descifrar un enigma y no pienso desaprovecharla. Pronto saldrá la luna llena. Calimán lo sigue guiando y advirtiendo al pequeño Solín. Será interesante ver sus reacciones cuando salga la luna. Yo quisiera que mejor lo dejáramos por la paz, mi señor. Sospecho que nos va a jugar una traición. Ah, debemos estar preparados a todo. Pues sí, pero es que ya no tarda en salir la luna llena. Exacto, sí. Según podemos observar, Lucas Van Doren está nervioso. Míralo. A intervalos mira hacia el cielo. Parece que teme que llegue el momento. Es verdad. Lucas se muestra cada vez más inquieto. Tira de las riendas del caballo con nerviosismo y enfado. ¡Sá, bestia inútil! ¡Trepa por esas rocas! ¡Vamos! ¡Sá! ¡Sá! ¡Vamos! Mira nerviosamente hacia el firmamento. Luego voltea hacia Calimán y Solín en actitud de enfado. Y al fin... ¡Alto! ¡Alto! Desmonta ágilmente y avanza mirando de cerca el suelo lleno de piedras y tierra reseca, y deja las riendas de su caballo en manos del pequeño Solín. Luego avanza hacia Lucas. ¿Qué sucede, Lucas? Aquí hay huellas de pasos. Miren allí entre las rocas. Están perfectamente marcadas. ¿Y eso qué tiene de particular? Mucho. Significa que los lobos humanos están cerca. ¿Cómo puede usted saber? Nadie cruza por estas tierras. Nadie que no sean ellos. Casi podría asegurar que ahora mismo, en este mismo momento, nos están vigilando. Lucas abre desmesuradamente los ojos para mirar a su alrededor. Calmán puede descubrir que aquel hombre tiembla de pies a cabeza y gruesas gotas de sudor escurren de su rostro demacrado. Será mejor que regresemos. De lo contrario, vamos a caer en una trampa. Sigamos adelante. Es que está loco. Le digo que hay peligro. Estas huellas indican que esas bestias asesinas están aquí cerca. Y sin duda esperando el momento oportuno para atacar. Sigamos adelante, Lucas Van Doren. Jamás dejo la investigación inconclusa. Pero es que no tardará en salir la luna. Presiento el peligro. Regresemos, Calimán. Quieto, quédese quieto. Necio, pero ¿cree que miento? Le digo que nos vigilan. Presiento que están muy cerca de nosotros. Acechando. Escucha. ¿Se da cuenta ahora de que no miento? Sigamos adelante, Lucas. No admito evasivas. Vamos. De acuerdo, pero no diga que no se lo advertí. Demasiado tarde se dará cuenta de que vamos rumbo a la muerte. Calimán, el pequeño Solín, su lento y cauteloso avance trepando por una cuesta rocosa. El viento ha menguado, pero el frío sigue martirizándolos. Lucas Van Doren se muestra cada vez más nervioso. De pronto... Vean, empieza a salir la luna llena. Lucas Van Doren jala las riendas deteniendo su caballo y queda mirando impresionado a la luna que surge de entre los nubarrones. Debo de alejarme de aquí. Su rostro se tuerce en una mueca de angustia, como si experimentara un intenso dolor, y se cubre la cara con las manos. Calimán. Calimán, algo le pasa. Calimán. Así capea el caballo acercándose a Lucas. ¿Qué sucede? Vamos, me escucha, Lucas. ¿Qué le pasa? ¡Déjeme! ¡Déjeme en paz! ¿Por qué se cubre la cara con las manos? ¿Qué pasa? Lucas se retuerce, víctima de intensos dolores. Calimán hace esfuerzos por mirarle la cara. Se aproxima más hacia Lucas Van Doren. No escucha. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Lucas? ¡Maldito! ¡Maldito seas, Calimán! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Vamos tras él! No debemos perderlo de vista. ¡En marcha, Solín! Lucas Van Doren se ha transformado en bestia asesina, Calimán logrará darle alcance. ¿Qué peligro nos acechan en las desoladas tierras? ¿Qué planea el barón de Tífano en contra del profesor Lewis?